A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembras... Ya estamos recibiendo a nuestro compañero allí, a Eduardo Victoria Baeza, que está en México. Buen día, ¿cómo estás, Eduardo? Hola, Ángeles. Hola a toda la cabina, hola a toda la audiencia. Bien, estamos bien dentro de lo que se puede estar bien. Bien, bien. Bueno, Eduardo, acá estamos recibiéndote, por supuesto, con mucho interés por tus comentarios siempre, y empezando por un tema que la semana pasada se mencionó que iba a suceder, que es el informe del gobierno, el informe que presenta el gobierno, ¿no?, que lo presentó. Sí, el 1 de septiembre el presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, presentó su segundo informe de gobierno. Ya es el segundo informe de gobierno en un año, el 2020, que ha sido una pesadilla, ha sido espantoso, horrible, de terror. Este último año, a partir de más o menos febrero, las cosas se salieron por completo de control para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en muchos rubros. Por ejemplo, la economía. Ya venía mal la economía el primer año de Andrés Manuel López Obrador. Pues los indicadores económicos andaban muy mal. Siendo objetivos, muchos de estos indicadores no fueron responsabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Enrique Peña se robó todo. Enrique Peña y su grupo se robaron todo. No se robaron el país porque pues no les cabe en el bolsillo, ¿no? No se lo pueden llevar físicamente. Y privatizaron absolutamente todo. Enrique Peña, bueno, pues no privatizó a su señora madre porque pues nadie se la quiso comprar. Pero de lo contrario, la hubiera también vendido. Sí. Entonces, las cifras venían muy mal, hay que ser objetivos. Las cifras económicas venían muy mal. El gobierno en enero se inició ya con una recesión. López Obrador tomó algunas decisiones no muy acertadas, pero ya venía muy mal la economía. Y después, bueno, pues el COVID, el encierro, pues generó grandes estragos en materia económica. Se siente en las calles, se siente en los bolsillos, y muchos estragos, muchos problemas económicos, y el gobierno en los últimos meses pues tampoco ha tomado las mejores decisiones en materia económica, de acuerdo con algunos expertos. Tenía poco margen de maniobra, hay que ser objetivos, tenía poco margen de maniobra, pero algunas cosas pues no se hicieron del todo bien. Eduardo, se priorizó, por ejemplo, sí, no, más allá de los resultados de las medidas, hay también una interpretación de que las medidas favorecieron a grupos determinados o perjudicaron, digo, porque alguno puede pensar, no le fue bien con las medidas que tomó, pero lo hizo tratando de favorecer a tal sector o a tal otro. Así es, Diego. Se favoreció a algunos grandes sectores empresariales y se favoreció también, por ejemplo, en el caso de la educación, pues se favoreció, por ejemplo, a las grandes televisoras con contratos monstruosos, con contratos fenomenales para poder para que los estudiantes puedan tomar las clases por televisión, pero se hicieron recortes a los maestros, se hicieron recortes en las universidades, se recortaron materias, se recortó personal administrativo, personal de intendencia. Entonces, evidentemente, eso pues causó mucho malestar abajo. Lógicamente, se benefició, como estás ahorita diciéndolo, Diego, se benefició a un grupo. Por otro lado, también lo que el gobierno de López Obrador está diciendo en su informe es que los programas sociales se mantuvieron e incluso se le adelantó el dinero a muchas personas en los programas sociales. Programas para jóvenes que están estudiando, programas para personas con discapacidad, programas para adultos mayores, programas para madres solteras, programas en donde el gobierno da dinero en efectivo. pero a fuerza de ser otra vez objetivos, honestos, estos programas están ligados al partido político Morena. Estos programas son programas clientelares, programas ligados, como los tenía el PRI en su momento, como los tuvo el PAN, como los tuvo el PRD en la Ciudad de México, pues son programas que es mucho más fácil que obtengas tu dinero como adulto mayor si te sumas a la campaña de Morena en el comité seccional de tu zona, ¿verdad? Si vas por allá a los eventos del candidato o el diputado, la diputada, le aplaudes, te ven. Entonces es mucho más fácil que te gestionen todos tus programas sociales. Entonces están muy ligados. Lo digo esto pues además por experiencia propia. Muchos de mis familiares adultos mayores pues están en esa situación. Entonces, pues para adelantar los trámites tienes que ir a los eventos y tienes que estar en el comité. Esa es la realidad de estos programas sociales que el presidente de la República dice en su informe que no se tocaron. Pues no, porque son su base electoral. Y por otro lado, como bien comentas, Diego, mucho de este dinero, que muchas de estas decisiones el gobierno decidió entregarlo a los sectores más poderosos, a los grandes empresarios, los de siempre, los Escárraga, los Salinas, los Slim, los Garzalabora, ustedes nombran a todos los dueños de México. Bueno, pues ellos fueron y siguen siendo los dueños de las grandes fortunas a los que se les entregó este dineral, y pues no, pues simplemente pues no llegó, y abajo hicieron recortes. Entonces ahí hubo un gran problema, y sigue habiendo un gran problema. López Obrador, como les comentaba la semana pasada, pues en este informe pues vive en una fantasía. En materia de seguridad estamos peor que nunca. Créanme, estamos peor que nunca. Hoy en México es muy, muy difícil. Uno puede perder la vida muy fácilmente. Hace apenas un par de días pudimos ver todos con horror cómo asesinaron a un joven en un transporte público, porque los ladrones entraron a robar y comenzaron a disparar para que las personas del transporte público vieran que el robo era en serio. Comenzaron a disparar y mataron a un joven así nada más porque pueden hacerlo. Así están las cosas. Uno toma transporte público para dirigirse a su trabajo o a donde sea y lo pueden asesinar. Así es como están las cosas en México en materia de seguridad. Y así rubro tras rubro, pues todos estuvieron muy mal. El presidente de la República dice que las cosas van bien, que las cosas van a mejorar, pero la verdad es que mal de mal. Hace un año espantoso, horrible, que pinta también muy mal para el 2021. ¿Cómo la ven? Sí, es verdad, sí. Bueno, complicada, como pasa también en varias de las cosas que mencionabas acá también en nuestro país. El tema COVID, ¿cómo está la situación allí? Muy mal, muy, muy, muy mal. Otro de los grandes problemas, de los grandes debe por parte del gobierno de López Obrador, cómo se manejó la pandemia. Y el gobierno, hace unos meses, por ahí en marzo, abril, el encargado del combate a COVID, el señor López-Gatell, el doctor López-Gatell, decía que el escenario más catastrófico para México era si rebasaba los 60,000 fallecidos. Pero que eso no iba a pasar. Ahí están los videos, eso era un escenario ya catastrófico, eso era un escenario impensado, ¿no? Pero ya, eso iba a ser horrible, eso no iba a pasar. Bueno, pues ya pasó, ya está pasando. Tenemos más de 65,000 fallecidos de funciones por COVID, más aparte un montón de defunciones que están así como que inciertas. Algunos le están poniendo neumonía, otros no le están poniendo nada. Pero cuando uno ve las cifras de años anteriores, hay un, permítame la expresión, hay un excedente de fallecimientos de más o menos 35,000, 40,000, estaba leyendo en la mañana, que pues hay un excedente y seguramente un lamentablemente un porcentaje de estos fallecimientos pues han sido por COVID. Mira, la situación está tan mal que en un municipio urbano, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, ya no hay actas de defunción. Entonces, muchos de los familiares han tenido que esperar pues hasta 2 días para que les den acta de defunción y pues con su familiar fallecido en su domicilio, porque las funerarias no pueden ir a sacar el cuerpo. porque se acaban las actas de defunción en ese municipio. Es un municipio urbano, es un municipio del Estado de México, pero pues, está pegado a la Ciudad de México. Así de grave está la cosa. En Cuautitlán Izcalli se acabaron las actas de defunción y las funerarias pues no pueden recoger los cuerpos y han pasado esta situación tan tan horrible las familias de tener que estar 2 días con el cuerpo de su familiar en lo que el municipio pues hace las actas de defunción con el gobierno estatal. Entonces, esa es la situación que se está viviendo respecto al COVID. No frena y no va a frenar porque, como les digo, se están haciendo las cosas muy mal. Ya hay apertura, todo está abierto, gimnasios, restaurantes, el transporte está atiborrado, no hay distancia social. O sea, aquí no ha pasado nada. Y las cifras siguen creciendo. Tenemos, como ya les he comentado muchas veces, una buena red de infraestructura de salud, pero sin recursos. Entonces, están los hospitales, pero no está el personal y tampoco están los insumos, porque, por ser objetivos, gobiernos anteriores pues acabaron con todo eso, pero también se han tomado muy malas decisiones respecto al COVID en México. Si se comparara, serían más o menos las mismas decisiones que se han tomado en los Estados Unidos respecto al COVID. Y después, cuando se hacen las comparaciones, el presidente Obrador hace las comparaciones de que en México, bueno, pues se hizo tal o cual cosa y en el Reino Unido no se hizo, y siempre se intenta comparar con estos ejemplos que no son comparables, porque el Reino Unido, los Estados Unidos, pues la verdad es que son países donde las cosas están pésimas. Ya tener una querernos comparar, eso es del pasado, cosas tan pésimas ahí. Si nos comparamos con Cuba, si nos comparamos con Vietnam, si nos comparamos incluso con algunos países capitalistas, ¿no? Como Singapur, que no lo han hecho tan mal, pues quedamos muy, muy, muy, muy mal parados. Entonces siempre se busca esa comparación, ¿no? Como en el fútbol, Diego, cuando, bueno, pues sí, comparados con la selección de Trinidad y Tobago, no estamos tan mal, ¿no? Podemos ser campeones ahí de la región. Claro, pero, Togo, fíjate que no le mete un gol a nadie. Así es, o sea, es de risa. Y así fue el informe de López Obrador. Ese tipo de comparaciones. Buscando absurdas, el piso para compararse. Sí, así es. Entonces, respecto al tema del COVID, para concretar, mal y de malas, no se ve cómo se va a poder detener esto. En México va a seguir creciendo la cifra, van a seguir creciendo las defunciones, desafortunadamente, y ya estamos en el escenario catastrófico que en febrero, marzo nos decían las autoridades. Bueno, pues ya estamos metidos en ese escenario y vamos hacia arriba. La curva no se logró domar y lamentablemente, bueno, van a seguir creciendo las defunciones. Bien, bueno. Y el último tema, nos planteabas una indirecta, ¿no? Morena, más asco que nunca. Ese partido del presidente, de verdad, ya es más asqueroso que nunca. Miren, realmente en este momento al presidente López Obrador le queda una gran estructura política que formó a través de ir haciendo alianzas con las estructuras políticas del PRI, del PAN, lo que le quitó al PAN, de lo que le quitó al PRD, del Partido Verde, del Partido Encuentro Social. O sea, el presidente de la República y Morena fueron agarrando esas estructuras políticas y es lo que le queda en este momento. Tenía mucho apoyo popular, pero en este momento ya solamente le está quedando esa estructura. Es una estructura muy grande que sí le alcanza para ganar elecciones. Es una estructura que cuesta mucho dinero. Por eso es que los programas sociales son una prioridad para el gobierno, porque a través de esos programas sociales es que se alimenta esa estructura de partidos políticos que se sumaron, ¿no?, a Morena. Y lo pudimos ver, por ejemplo, hace unos días. Eduardo Ramírez Aguilar quedó como presidente del Senado. Eduardo Ramírez Aguilar fue secretario general de gobierno, es un hombre joven, 40 años por ahí, fue secretario general de gobierno en el gobierno de Chiapas con el Partido Verde, con Manuel Velasco, en uno de los gobiernos más neoliberales que ustedes se puedan imaginar en Chiapas, uno de los peores gobiernos. Quiero decirles a ustedes que uno de los peores gobiernos de Chiapas, es porque es mucho, porque Chiapas ha tenido a caciques gobernando espantosos, Bueno, este joven, Eduardo Ramírez Aguilar, evidentemente hijo de oligarcas en el Estado, fue secretario general de gobierno, fue brazo derecho del gobernador Velasco, y él pertenecía al Partido Verde. Simplemente se cambió a Morena, llegó al Senado, se cambió a Morena, ahora preside el Senado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la oligarquía del sureste mexicana, representada por este joven, por este muchacho, por este señor, como quieran decir, tiene 40, 41 años, está controlando el Senado de la República. O sea, se pasaron a Morena, no se les tocó ninguno de sus privilegios, ahora ellos son de izquierda, dicen que son de izquierda, se pasaron a Morena y obtienen ya la presidencia del Senado de la República. Como les digo, gente que gobernó el estado de Chiapas, neoliberales absolutos, como les decía, de Peña Nieto, peñanietistas al 100%, y ahora controlan la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados tenía que venir una renovación de la presidencia de la Cámara. Cada año la presidencia es presidida por el partido primero que tuvo más votos, en este caso fue Morena. Después, el siguiente año tenía que ser el PAN, es el PAN todavía, porque es el que estuvo segunda fuerza política, y le tocaba la tercera fuerza política, que pues es el PRI. Entonces, el Partido del Trabajo en México, que no se crean que el Partido del Trabajo tiene trabajadores, y tiene algunos elementos de izquierda, sí tiene algunos elementos de izquierda, lo más a la izquierda de Morena está en el Partido del Trabajo. Comenzó a hacer algunas maniobras políticas para que algunos diputados de Morena se sumaran al PT momentáneamente, para que el PT quedara como tercer fuerza política a nivel nacional y le quitaron la presidencia de la Cámara de Diputados al PRI. Honestamente, en justicia es lo que correspondería. El PRI de Enrique Peña Nieto pues no tiene absolutamente nada que estar presidiendo absolutamente nada la Cámara de Diputados. Bueno, pues el presidente de la República públicamente se molestó con el PT por estar haciendo eso y dio la orden directa de que Morena no le siguiera la onda al PT. Hubo una votación, estuvo a punto de quedar la presidencia de la Cámara de Diputados en manos del PRI. Vimos a muchísimos diputados de Morena, de esos furibundos izquierdistas, votar para que el PRI presidiera la Cámara de Diputados. Al final no se llegó a un acuerdo. El PRI no se quedó con la Cámara de Diputados por ahora. Va a haber una nueva votación. Parece que van a turnarse entre el PT y el PRI, pero fue desastroso ver a más de 60, 65 diputados de Morena votando porque el PRI presidiera la Cámara. Si esto sucedía, como puede llegar a suceder, porque todavía tienen otra siguiente votación en unos días, pues el peñanietismo estaría teniendo el control nuevamente del Congreso en México, porque la Cámara de Senadores está en manos de este sujeto, bueno, del grupo al que representa este sujeto, Eduardo Ramírez Aguilar, y al PRI pues le correspondería a la Cámara de Diputados. Así que estaría nuevamente en manos del grupo Tlacomulco el Poder Legislativo Nacional. Entonces, como se les decía, Morena más asco que nunca, es el mundo al revés, cambió para que no cambie. Vimos a un López Obrador molesto con el PT, diciendo públicamente que pues eran chapulinadas, que no se debía hacer, y condenando a los legisladores de Morena para que votaran en la Cámara por la presidencia del PRI. Entonces, cuesta mucho trabajo entender hasta dónde llega toda esta simulación y toda esta falta. Por eso les comentaba, Morena, pues más asco que nunca. En la Cámara de Senadores finalmente se dio, porque ahí pues simplemente estos señores del Partido Verde, que era Verde PRI, pues no tuvieron tanto problema, se sumaron a Morena y ahora son de Morena, y el peñanetismo controla el Senado y está a punto de controlar nuevamente la Cámara de Diputados con anuncia y con el aval del presidente de la República. ¿Cómo la ven? La verdad que es muy triste. Eduardo, te agradecemos mucho por todo este informe. No, pues gracias a ustedes por dejarme aquí echar tanto rollo. Nos vemos para la próxima. Cuídense. Abrazo grande. Hace falta echar rollo en esta época. Saludos. Un abrazo grande. Saludos, chao. Chao, chao.